sonido más lindo al oído que esas dos palabras que dicen te quiero. Cambio todas las cosas bonitas porque me repitas te quiero, te quiero. Los poetas hablan de mil cosas, de noches azules, de estrellas y rosas. Pero yo en vez de eso prefiero que me des un beso y me digas te quiero. Palabras del mundo, esas dos palabras son mis preferidas. Y aunque sé, corazón, que me quieres, yo quiero ir siempre que tú me las digas. En el mundo hay tantas tentaciones y para gozarlas no hay como el dinero. Pero yo en vez de eso prefiero que me des un beso y me digas te quiero. Pasarme la vida, todita la vida, de noche y de día, escuchando a tu boca bonita, decirme cerquita que siempre eres mía. No hay a quien no le agrade la idea de ser presidente don Juan o torero, pero yo en vez de eso prefiero que me des un beso y me digas te quiero.